de Cubo Estéreo podrás escucharla en las frecuencias 103.3 para Panamá, Panamá Oeste, Darién y Colón, 106.7, Provincias Centrales, 101.3, Chiriquí y Bocas del Toro. Cubo Estéreo, para mi gente. Cubo Estéreo, para mi gente. Estéreo para mi gente. Estoy de vuelta, señoras y señores, ya en la recta final de la programación que dice mi compadre Rommel acá, pero en un momentico, deje que cargue ahí. Porque... se escucha así porque voy manejando así, muy ligero la voz. Pero hoy te voy a enviar una foto del baño 85, para que tú veas cómo se caminó en esos años. Y una del cuarto de la brisa, para que tú veas. Bueno, compadre, del año 1985 a hoy la carretera está casi igualita porque agarra camino para allá. Oh, hay que llevar los riñones bien amarrados. Yeah. Una digestión sana, toma Higastión. Higastión regula las funciones digestivas, previene la formación de arenillas y cálculos en la vesícula. Todo lo que anhelan una digestión sana, toman Higastión. Atención mujeres, ¿tienes talento para la cocina? ¿Quieres emprender con venta de comida y necesitas un empujón? Participa de la gran convocatoria este 14, 15 y 16 de agosto en Productos La Doña, Villa Las Acacias, entrando por el Super 99 del Parador. Ven, inscríbete y emprende con La Doña. De 35 años de experiencia y técnico certificado, nuestro centro de servicio autorizado HP, Lenovo y Apple te da respaldo directo de los fabricantes con tiempo de respuesta cortos. No deje que los problemas técnicos paralicen tu empresa. Ingresa a dcpma.com o llámanos al 275-5850. Somos DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Y estoy en la recta final de la programación. Me duele ver que en eso se ha atoronado tu triste vivir. No me mientas, si la verdad que me dicen tus ojos no eres feliz. Que en tus noches sueles viajar a un mundo diferente antes de dormir. Que te imaginas aquellos momentos junto a mí. Te has vuelto adicta de soñar despierta para poder sentir. Y el sentimiento que vive en tu pecho que te hace vivir. Aquel amor que de manera tonta dejamos ir. Qué triste ver que fue una linda historia que llegó a su fin. Pero así es la vida. Esas promesas que no se cumplieron para ser feliz. Tan solo quedan esas inmensas ganas de tenerte que aún están aquí. Pero te fuiste y ahora te pido que te quedes lejos, muy lejos de mí. Quiero olvidarte y liberar mi alma de tanto sufrir. Y con el tiempo quizás vuelva a verte y no sienta nada por ti. Porque así es. cuando me extrañes, mi amor. Te invito a ver el horizonte donde te lleve esa luna de terciopelo que te regalé. Ni cuenta nos dimos que se acababa la ilusión que nos hacía soñar. Ahora que los dos nos perdimos, te empecé a extrañar. Te mentiría si te dijera que algún día te podré olvidar. Ay, en otros brazos, el orgullo nos ganó. Todos los momentos vividos, sé que los vas a extrañar. Y aunque me duela, te pido que intentes ser muy feliz, aunque no sea conmigo. Será mi más lindo recuerdo. Yo quiero que tú seas feliz. Yo voy a darle tiempo al tiempo, aprenderé a vivir sin ti. Serás mi más lindo recuerdo, yo quiero que tú seas feliz. Yo voy a darle tiempo al tiempo, aprenderé a vivir sin ti. Te conoce como yo, sé que me extraña y que me vas a llamar cuando ese capricho se termine. Estoy seguro de que me vas a buscar. Nadie te conoce como yo, sé que me extraña y que me vas a llamar cuando ese capricho se termine. Estoy seguro de que me vas a buscar. discriminan, aunque me vea borracho saliendo de la cantina. Ellas me quieren mucho porque no me discriminan, aunque me vea borracho saliendo de la cantina. Aunque me vea borracho saliendo de la cantina. Estoy sufriendo por culpa de esa mujer que no aprendió a valorarme y no me supo querer. Que no aprendió a valorarme y no me supo querer. Todas mis agonías, solo mi luna y soledad conocen de todas mis agonías, de todas las veces que he llorado, triste borracho de melancolía, de todas las veces que he llorado, triste borracho de melancolía. Solo mi luna y soledad conocen de todas mis agonías, solo mi luna y soledad de todas mis agonías, de todas las veces que he llorado, triste borracho de melancolía, de todas las veces que he llorado, triste borracho de melancolía. Luna y mi amante Soledad, con mi hermosa y tierna luna y mi amante Soledad. Tu amor. sentimientos. Te necesito, Quintero. Entonces vi perderse en el horizonte tantas palabras y promesas. Te había brindado de mi alma noble la pureza y tú no la quisiste, ahora me marcho con tristeza. Se perdió con el recuerdo de que algún día nos llegamos a querer. Ay, ay, ay. Oye, mi nota sigue siendo la misma que para ti canté un día con amor. Q Estéreo presentó El Julepe. Recuerda tu cita con este programa de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana aquí en Q Estéreo. Para mi gente. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta Las Deportivas. Estas son las deportivas y tenemos que el corredor Kyren Williams acordó firmar una extensión de contrato por 3 años y $33 millones con los Rams de Los Ángeles, según informó a la agencia AP, una fuente con conocimiento del acuerdo. La fuente habló bajo condición de anonimato porque los Rams aún no habían anunciado su acuerdo con Williams, quien ha sido un productivo titular de las dos últimas campañas. El acuerdo incluye $23 millones garantizados. Hasta aquí las deportivas. La Liga de Fútbol Americano, NFL, prohibió el uso de sales aromáticas durante los partidos, afirmando que los productos no han demostrado ser seguros y también podrían enmascarar signos de una conmoción. La Liga envió un memorando a los equipos explicando la decisión de prohibir las sales aromáticas y cualquier otro inhalante de amoníaco durante las actividades previas al juego, los partidos y el medio tiempo en la línea lateral o en los vestuarios. Hasta aquí las deportivas. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó Las Deportivas. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Diversifica. Anúnciate en radio. En Panamá, una de cada dos personas oye radio. 70% son jóvenes de 18 a 34 años y más de la mitad la escucha en su celular. Quien diga lo contrario está totalmente desinformado. Anúnciate en radio y vende. Asociación Panameña de Radiodifusión, APR. Puente, encuesta a nivel nacional, Publicis Intelligence, Panamá, septiembre 2024. El taxi. Si estás buscando tener más resistencia, más placer y brindar más satisfacción a tu pareja, Megasex es lo que usted necesita. Un suplemento natural, potente y efectivo. Pídelo al 6711-5050. Sorprende a tu pareja con Megasex y conviértete en el amante perfecto. Donde te encuentres, la señal de Cubo Estéreo podrás escucharla en las frecuencias 103.3 para Panamá, Panamá Oeste, Darién y Colón, 106.7, Provincias Centrales, 101.3, Chiriquí y Bocas del Toro. Cubo Estéreo, para mi gente. Cubo Estéreo, para mi gente. Recorrido lugares, ciudades lejanas y en desarrollo. que cambiar ni de qué quejarme. De todo lo que Dios me dio y de lo que me cuidó y lo que me enseñaste. Recuerda, sin nada nacemos y partimos sin llevarnos. Surf. Buenos días. Hola, buenas. Joven, tengo una laptop que se me dañó y todavía está en garantía. ¿Usted me la pueden revisar? Por supuesto. Somos centro de servicio autorizado Lenovo, HP y Apple. ¡Qué bien! Donde la compré me habían dicho que tenía que llamar a un call center y esa gente nunca contesta. No, para nada. Puede traerla o, dependiendo de su garantía, la podemos ir a buscar o revisar en sitio. ¡Qué alivio! ¿Y cuánto tiempo toma? Dependiendo del caso, pero manejamos tiempo de respuesta muy cortos. Tráigala y le damos una evaluación sin costo. Con más de 35 años de experiencia y técnicos certificados, nuestro centro de servicio autorizado HP, Lenovo y Apple te da respaldo directo del fabricante con repuestos originales. No dejes que los problemas técnicos paralicen tu empresa. Ingresa a dspma.com o llámanos al 275-5850. DataServe, 35 años siendo líderes en soluciones tecnológicas. A celebrar el aniversario de nuestra ciudad de Panamá. Jueves 14 de agosto en la Parrillada Bar El Montunito de Monte Oscuro, con el rey indomable del acordeón Isaac de León, junto a Jonathan Córdoba y los indomables. El after office será desde las 6 de la tarde en el bar Parrillada Montunito, Monte Oscuro, con los indomables de Isaac de León. Preventa $3 en el Montunito, día del evento 5. Ven y grita con nosotros al unísono: ¡Viva Panamá! Cueva de Machos lo tiene todo: ropa, muebles, electrónicos y más. con promociones al 2x1 y los mejores precios del universo. Síguenos en Instagram, @cuevademachosoficial, y en WhatsApp, chateanos al 6330-2020. Detrás de cada receta hay un sueño, y hoy puede volverse realidad. Sé parte de la octava temporada de Emprende con la Doña, el programa que impulsa a mujeres como tú a estructurar su emprendimiento de venta de comida. Te invitamos a la gran convocatoria presencial el 14, 15 y 16 de agosto en Productos La Doña, ubicada en Villa de las Acacias, entrando por el 99 del Parador. ¡Te esperamos! Ven, inscríbete y emprende con la Doña. Amor, ¿ya viste a la vecina? ¿Qué voy a andar yo mirando lo que no debo? ¿Quién sabe qué se estará haciendo? Amor, no sufras. Yo te amo como eres. ¿Ah? ¿Me estás diciendo fea? No, no, no, amorcito. Toma Mirtisir. Mejora la circulación, disminuye el hinchazón y evita las venas varices. Mirtisir, el secreto de las piernas de la vecina. Producto europeo, natural, sin efectos secundarios. De venta en las principales farmacias del país. Lechuga, repollo, cebolla, tomate, pimentón, zanahoria, pepino, culantro, ajo, plátano, banana, piña, sandía, melón, naranja, limón, mango, papaya, guayaba, arroz, maíz, poroto, ñame, yuca, otoe, papa, café, caña de azúcar, cacao. ¿Dónde está tu negocio? Está Fuso. ¿Dónde te encuentres? La señal.